Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Programa número 4. 16, 2 minutos, 16 grados de temperatura. Operación técnica y musicalización, el señor Damián Espadea. Nuestros canales de comunicación, teléfono 42 17 98 28. WhatsApp 11 64 00 70 47. Instagram y Facebook Radio, no, Instagram arroba Radio Box FM. Facebook Radio Box FM. Si querés comunicarte conmigo, mandarme cualquier duda, garabatosysentidos@gmail.com. Instagram, Sánchez Mirta Alejandra, Garabatos y Sentidos. Andan mis oyentes. Para aquellos que se incorporan por primera vez en la radio y escuchan esta voz, a esta mujer hablando, les comento que este es un programa basado netamente en la grafología, pero la grafología tiene un montón de caminos por recorrer. una consigna que es la siguiente. Si querés saber tres aspectos de tu personalidad, podés mandar tu firma y aclaración y la edad en una hoja no pautada al WhatsApp de la radio, que es el canal que más se está usando. Te repito el WhatsApp, 11 64 00 70 47. La semana pasada tuvimos dos inconvenientes. Primero me paró gendarmería, no me dejaba pasar. Hoy vine con todo, como que le parece muy bien. Y bueno, sí, están controlando, pero yo tenía el permiso, me faltaba el otro permiso. Pero, a ver, tengo un defecto, muchos defectos, pero uno que me caracteriza es que soy muy puntual. Entonces, si salgo a horario y me para gendarmería y le busca el pelo al huevo, en su legítimo derecho, eso me saca de mi programación, de mi estructura. Y bueno, llegué justo a la radio. Hoy llegamos a tiempo, temprano. Hoy no había nadie. Y el segundo problema que tuvimos la semana pasada es que se cayó WhatsApp. Entonces, cuando el operador me quería mandar mensajes, no podía. Claro, no podía porque estaba la caída de WhatsApp. No porque yo no quisiera leer lo que ustedes escribían, y lo cual estoy eternamente agradecida. La semana pasada historia de la escritura, qué es la escritura. Vamos a seguir trabajando con esto. Hoy el tema es central. Hoy vamos a trabajar la autoestima. ¿Cómo está tu autoestima? ¿Qué es la autoestima? Y ayer fue el Día del Amigo. Entre otras cosas, fue el Día del Amigo, también fue el día que el hombre llegó a la luna, y también, yo no lo sabía, uno aprende con el tiempo, que Enrique Ernesto Febraro, que es de Lomas de era de Lomas de Zamora, creó el Día del Amigo. No lo sabía, no, uno aprende. Porque él consideró que la llegada del hombre a la luna fue un gesto de humanidad hacia el universo. Entonces envió 1000 cartas a 100 países proponiendo en 7 idiomas la creación. No del día de la amistad, sino del amigo. Porque un amigo es alguien de carne y hueso. Le respondieron 700 personas y quedó instaurado el Día del Amigo el 20 de julio. Bueno, el señor Febraro falleció, pero dijo años atrás que volvería a hacer lo que hizo, porque hoy, hace años atrás, la amistad está devaluada, y eso es a raíz de la pérdida de valores que sufre la sociedad en estos días. También es el Día del Amigo no solo en nuestro país, sino en Uruguay. Fue el Día del Amigo en Uruguay, Brasil y España. O sea que estamos aunados. Y también, según el pueblo donde vos vivas, se conmemora el Día del Pueblo. Bueno, ayer cumplió años mi querido pueblo adoptivo Pellegrini, así que desde acá saludo a toda la comunidad pellegrinense. Y también, algo muy importante, el Día del Amigo, fallece en nuestro país Juan Carlos Altavista, conocido como Minguito. Bien, saludé y se saludaron a todos los amigos, pero hay una frase que me gustó mucho de todas las que recibí y que es la siguiente. En guaraní, amistad tiene una connotación muy linda. Se dice angirú. La palabra está compuesta por anga, que significa alma, e irú, que significa compañero, es decir, compañero del alma. Eso no lo sabías, ¿viste? Ah, vio, operador. Bien, el programa de hoy va a estar dedicado a, en su merecido descanso, profesores y preceptoras, directores, auxiliares, toda la comunidad educativa. Pero hoy dedico el programa a las preceptoras que hacen un trabajo inmaculado, hacen de bisagra entre los padres y los profesores, hacen de bisagra entre los directivos y los profesores, o sea, hacen un arduo trabajo y en esta pandemia han triplificado este trabajo. Por lo tanto, quiero saludar a Paula, Silvana, Victoria, Mónica, Sandra, Silvina, Florencia y Carla, que son las preceptoras de la secundaria 32 de Wilde. Saludo a Andrea, Guadalupe, Olga, Nancy, Cristina, Natalia, Marcelo, Marcela, Mariana, Claudia y Cecilia de la secundaria número 11 Simón Bolívar de Sarandí. Recordar también a antiguas preceptoras como Anita, Débora, Mónica, Néstor, Aníbal, Susana, Alicia y Martín. Y me detengo porque quiero destacar a tres de estas preceptoras que se han cruzado en mi vida, ¿sí? Primero quiero saludar y agradecer la personalidad de Mónica Glamour. Ella sabe quién es, todo el mundo sabe quién es, Mónica Glamour. Primero por su constante humor, por su personalidad, por su carisma, por su atención. Jamás de los años que hemos trabajado juntas, jamás la vi enojada. Y si la vi enojada, jamás gritó. Así que Mónica, Mónica Glamour, te llevo en mi corazón siempre. Cristina de la secundaria número 11. Cristina, trabajamos juntas varias veces y Cristina tiene también una calma, una personalidad. Nos entendemos con la mirada. Hay momentos muy especiales para el profesor, sobre todo de literatura, que es el momento de la lectura, que es sagrada, y es cuando entramos en ese clima donde los alumnos están concentrados en la lectura. Y eso es una gloria para nosotros. Y Cristina es una de las preceptoras que con la mirada o leyendo el clima del aula respeta sus espacios y también tiene un carisma, un carácter que realmente lo envidio. Cristina, mis saludos. Y el último saludo es para Silvana. Nos conocemos hace 4 años, creo que esto es el cuarto año. Silvana de mi corazón. Silvana tuvo que acostumbrarse a la tecnología y se ha animado a mandar mensajes de audio por WhatsApp. Así que Silvana, te dedico este programa, porque sos una buena persona, porque te ocupás demasiado de los chicos, porque sentís este momento como único y porque te lo mereces. Sos una buena persona. No tengo que decir bien, no tengo que decir bien, y lo digo. Bien, el siguiente tema musical está compuesto por más de 30 artistas que se unieron en la iniciativa #YoMeCorono, que trabajan en la búsqueda de la vacuna para el coronavirus. Lo recaudado será donado para la investigación. Son muchísimos los artistas que participan en esta canción, después lo digo. Se llama, dedicado a ustedes, chicas, mis preceptoras, se llama Quiero abrazarte cuando todo acabe. Un día más ha salido el sol. Estoy aquí en mi habitación mirando las horas escapándose. Allí afuera ya no es igual. Está vacía en toda la ciudad. Me quedo mirando otro atardecer. Y todos tenemos asuntos pendientes, pero en realidad no son tan importantes. Solo quiero abrazarte cuando todo acabe. Iré a buscarte. Garabatos y sentidos. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Bueno, Mirta, en primer lugar te quiero felicitar porque tu programa aporta un montón de conocimientos, de cultura y por sobre todas las cosas de lectura, que quizás a veces con los apurones de la vida nos olvidamos de agarrar un libro y dedicarle un poquito más de tiempo a los libros. Y también con lo que hablaron hoy con Esteban, los medios de comunicación te facilitan un montón de información. Y bueno, y a veces pasa eso, que vos preferís el celular antes de un libro, porque el celular te resume en todo, digamos. Así que te quiero felicitar. El programa estuvo re bueno, me encantó. Siempre que pueda en ese horario lo voy a escuchar, porque digamos como que es un poco más emocionante en el vivo, por así decirlo. Pero bueno, quiero que sepas que en estos tres programas te estoy siguiendo, y bueno, que te deseo toda la mer del mundo. Adelante con tu hobby, con tu proyecto nuevo, y bueno, y mucha, mucha suerte, éxitos, Mirta, te quiero mucho. Y me encanta que generes eso a tu público, el conocimiento, la lectura, la conducta de leer, la conducta de escribir, porque es más, me siento en algunas cuestiones muy identificada cuando hablaste del tema de escribir a futuro, a personas futuras. Yo a mi hijito, cuando lo tenía en la panza, le escribí todo el embarazo, como que muy ansiosa su madre. Y le escribo y le pinto y le dibujo para él. Entonces todo eso forma parte de arte. Así que te re felicito, Mirta. Qué bueno, Lucía, porque me dejas un mensaje netamente positivo. Los ejemplos que yo había dado eran todos todos tristes. Y bueno, tu audio me gustó muchísimo. Gracias por lo que también generás, ¿no? Los que estamos acá de este lado, estamos a veces como nos sentimos un poco solos. Y hay gente que me dice, yo te escucho, pero no te escribo. Por ejemplo, Osvaldo, gracias por estar siendo nuestro fiel oyente. Marcela también, Hilda. Juan Pablo, y bueno, de los que me vaya acordando con el tiempo que me dicen te estoy escuchando, Sergio, sos travieso, Sergio, sos travieso. Bueno, gracias, Lucía, por esto. Y tengo pendientes 9 firmas. Voy a aclarar lo siguiente en cuanto a las firmas que me llegan. Tienen que estar primero legibles, ya les dije, les expliqué, apoyados en un papel no pautado, apoyados sobre otro papel o sobre algo que tenga un soporte que haga como una especie de colchoncito. Y la foto tiene que ser visible, legible, no me la saques ni de perfil, o sea, poné la cámara bien encima de la foto y saca la foto para que yo pueda ver. En segundo lugar, tenés que estar en un clima que sea cálido, que sea receptivo, que no tengas frío, que no tengas calor, que no estés con unos tragos de más, que no tengas sueño. Todo eso implica en la energía que vos vas a depositar en la firma que yo después voy a leer. Tené en cuenta eso. Y lo tercero que aclaro es lo siguiente. Si hay una firma, yo destaco siempre tres características positivas de la firma. Siempre. Si veo una firma que tiene alguna dificultad, que no la puedo leer o que considero que no debo decir lo que tengo que decir al aire, digo, me abstengo de leer esa firma y después por privado, como ya lo he hecho en el programa Rompiendo Reglas, en privado hago una devolución con respecto a esa firma, ¿sí? Bien, el invitado de la semana pasada, Esteban Guillermo Carbonaro, de 36 años, me envió su firma para que la lea. Y debo decir, Esteban, que has evolucionado. Me han preguntado si con el tiempo yo cambié la firma. Bueno, cambiar la firma es evolucionar. Y yo recuerdo que tengo de Esteban un análisis que no pienso analizar todavía. Me gustaría analizar ahora a Esteban. Esteban ha evolucionado, porque Esteban estaba encerrado en su mundo, en su burbuja, y ahora hay una una libertad, una amplitud, hay una protección, pero recibe, acepta, y hay una regresión al pasado que tiene que ver con, la regresión al pasado, chicos, tiene que ver, chicos y chicas. Tiene que ver la regresión al pasado, tiene que ver con la madre, con el seno materno, está íntimamente vinculado con nuestra madre. Hoy el tema es autoestima. ¿Qué es la autoestima? ¿Cómo estás de autoestima? Vamos a hacer un test primero, vamos a jugar con un test primero y después vamos a hablar de la autoestima, ¿sí? Por eso, a mi querida Hilda, 65 años. Hilda, sos una persona, porque te conozco, sos una persona que tenés tanto para dar todavía, tanto. Sos tan generosa, sos tan abierta. Que tu firma, obviamente, tu firma difiere con tu letra, difiere mucho. Por lo tanto, no te estás mostrando como realmente sos y hay una baja autoestima. Hoy vamos a ver qué es la autoestima. Cambio, Marcela, de 44 años, es muy segura, materialista, receptora, seductora, o sea, tengo que buscar una lupa, Marcela, para ver que algo tenés que tener. Bueno, recibís mucho, a lo mejor recibís mucho y estaría bueno que no tanto guardes un, no recibas tanto, digas un poco, epa, stop. Recuerdan que el programa se llama Garabatos y Sentidos. Garabatos porque es lo que empezamos a hacer cuando iniciamos nuestros primeros trazos en la motricidad. Y sentidos porque tus sentidos están absolutamente todos a la disposición. ¿Qué son los sentidos? Pregunto. ¿Qué son los sentidos? ¿Usted sabe qué son los sentidos? Saludamos a la señora Maricel que está en el piso. Señora Maricel, ¿saben qué son los sentidos? Sí, me dice que sí. Bueno, vamos a repasar porque hay algunos que están escuchando. Tenemos 5 sentidos. ¿Cuáles son? A ver. El gusto, bien. Olfato que no tiene, dice el operador. O sea, a ver, repitamos. Gusto, olfato, vista, tacto y... audio, lo que necesitamos en estos momentos, audio, la audición. ¿Qué sentido tendrá desarrollado un grafólogo? Muy bien, el visual. Tenemos desarrollado el sentido visual por sobre todas las cosas, pero también utilizamos el tacto. Garabatos y un tema musical. Mariposas. ¿Dibujas mariposas? Este garabato suele indicar que no deseas ser atado por nada, que no quieres afrontar determinadas tareas difíciles o que te preocupa no solucionar algunos problemas. ¿Dibujas escaleras? Dibujar escaleras suele ser un símbolo de ambición y de voluntad de trabajar metódicamente para escalar en la vida. No obstante, lo más usual es que revelen la preocupación por tener que enfrentar una tarea importante a largo plazo. También pueden representar una búsqueda espiritual o el deseo de ser más feliz o más relajado. Hola Mirta, soy Gilda, quería felicitarte a vos y a tu equipo por el programa. Está muy bueno, tiene muy buena energía, una elección de música buenísima. Así que bueno, ya es el tercer programa de ustedes, casi este va a ser el cuarto. Y bueno, quería decirte que me encanta, que los escucho siempre. Y que en este momento de aislamiento, de cuarentena, en que mucha gente está sola, estas cosas son buenas para el alma, para recrear la mente. Así que bueno, adelante y que tengan muchos éxitos. Felicitaciones, me encanta escucharlos. Chao, chao. Jarabe de palo, eso que tú me das. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. olfatos y sentidos. Conducción y producción, Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gilda. Me emocionan. Hoy es una semana sensible. Y bueno, a ver, vamos a ser dura, Mirta. Tenés que ser dura. Bueno, Agustín, te quiero mucho. Lo sabés, te lo expreso en cada momento que puedo, en cada WhatsApp. Y te quiero. ¿Qué querés que le haga? Sos mi hijo. Te quiero, me estás escuchando, a pesar de que estás trabajando. Bueno, te quiero. Vimos el cuerpo y la palabra. ¿Qué importancia tiene el cuerpo con la palabra? Y que ambos forman una conjugación perfecta. Cuando no hay palabra, hay cuerpo que gesticula, que se expresa de alguna manera. Hoy vamos a ver la mano. Respecto a la mano, en relación al cuerpo, se ve, se toca tocando, es visible y sensible para sí mismo. La mano y el ojo son solidarios, se asocian en lo óculo-manual, ojo por ojo, mano a mano. Ambas zonas del cuerpo, ojo y mano, participan en las metáforas de equidad. Cuando el ojo decae, la mano surge. Cuando el ojo enceguece, la mano palpa, ve. Diferencia en cuanto al funcionamiento del ojo y de la mano es que la mano se independiza de su par, mientras que el ojo solo lo logra a costa de una alteración. La independencia y autonomía de las funciones de la mano son una señal de la acabada maduración del organismo. En forma opuesta, el ojo, cuando madura, adquiere visión binocular. La otra diferencia es que mientras los ojos necesitan distancia para ejercer su función, la mano solo funciona en la estrecha cercanía. Antes de ser un órgano de prensión, la mano fue un objeto de observación, de juego. En la escritura, el ojo no mira la mano, se fija en el trazo, mira la letra y es necesario que así sea. En este sentido, lo viso conjuga con lo manual, con lo que produce la mano, o sea, lo viso gestual. Las alteraciones de la morfología de la mano exigen que el cuerpo compense organizando funciones y funcionamientos alternativos. La importancia del pulgar es mayúscula. Participa como protagonista principal en la pinza, necesaria para operar con los objetos, entre otros el lápiz. A al escribir, el dedo opuesto, el pulgar, el meñique, necesariamente pequeño, opta por el roce con el papel, se desliza produciendo un pequeño murmullo. Es bueno recordar que si bien hay un mano a mano, también hay un codo a codo y un hombro a hombro. La mano es independiente porque se articula, es libre por descendencia. De tal hombro, tal astilla. No se puede pretender una reeducación de la mano en sí sin preocuparse de qué pasa con el codo y la articulación del hombro. Para que la mano se libere, es necesario que el resto del brazo sostenga, acompañe y alterne la tensión y distensión necesarias. Se puede decir con cierta apariencia paradójica que la educación de los movimientos activos presupone el aprendizaje del no moverse, del reposo, de la inhibición controlada. Escribir es una experiencia más completa que la de leer. En la lectura, la mano está ausente. En la escritura, el ojo persigue a la mano y la vivencia puede ser pensada como un laberinto que no tiene principio y no tiene fin. Acá viene una pregunta súper importante que tiene que ver con todos, pero sobre todo con los más chicos. A ver esos abuelos, a ver esos papis. ¿Por qué es importante cómo se toma el lápiz y la postura cuando se aprende a escribir? Tomás el lápiz o la lapicera. A ver, ¿qué dedos deben estar presentes? ¿Cómo tomas el lápiz? No vamos a hacer un curso de cómo tomar un lápiz, pero sí hay una gran importancia a la hora de escribir cómo se toma el lápiz. Información, pones en internet cómo tomar adecuadamente el lápiz y vas a encontrar un montón de información. Porque, ¿sabías que en términos de destrezas motoras, aprender a escribir puede ser tan difícil para un alumno como aprender a tocar un instrumento? Está probado que aprender a escribir contribuye al desarrollo de destrezas cognitivas. Dos lecturas que tengo atrasadas. Marcelo, de 47 años. Marcelo, estás atrapado. Estás atrapado, Marcelo. ¿Qué vamos a hacer con vos, Marcelo? Estás atrapado entre el pasado y el futuro. Pero mal, ¿eh? Mal atrapado, Marcelo. Vamos a tener que hablar. Yo te voy a llamar y vamos a ver cómo hacemos, pero estás atrapado, ¿sí? Y te sentís, pero mira, diminuto, que no sabes qué hacer. Y tu firma sí es un garabato. Así que, Marcelo, ya vamos a hablar por privado. Y Esteban, que no es Esteban Carbonaro, sino que es Esteban Alarcón, no hizo la tarea. Esteban me mandó su firma y su aclaración. Pero ¿qué pasa con Esteban? Esteban me dijo que cuando firmó tenía mucho frío. Si yo leo esta firma, Esteban Alarcón, estás en el horno completo. Por lo tanto, yo te pedí que en un lugar cálido, donde estés tranquilo, me mandes tu firma para poder hacer una buena lectura de tu firma, porque acá estás en el horno. Para todos ustedes suena Soraya Arnelas. ¡Qué bonito! Oye, la vida tiene mil colores, no solo tiene sinsabores. Hay días que amanecen tristes, pero siempre habrá mejores. No hay mal que el tiempo no devore, aunque lo bueno se demore. Seguro llegará ese día, porque así es la vida. Voy a decidir que llorar no quiero. Perdidas, el tiempo sana las heridas, que todo lo que se ha bailado, eso nadie te lo quita. Los muros solo son mentira, la tierra no está dividida. ¿De qué nos sirven las fronteras cuando no haya vida? Voy a decidir que llorar no quiero, voy a sonreír por lo que yo tengo. Qué bonito amanecer cada mañana. Qué bonitos tus ojitos de esperanza. Qué bonito estar. garabatos y sentidos. Grafología. Hola Mirta, soy Luciana y bueno, escuché tu devolución con mi firma y sí, es así, tal cual. Te mando un beso y abrazo fuerte y muy lindo y hermoso tu programa. Chau, chau. Gracias Luciana. Bien, antes de pasar a desarrollar qué es la autoestima, vamos a hacer un test. O sea, tener lápiz, lapicera, papel, ¿sí? Y vas a, son 12 preguntas que tiene cuatro opciones. Vos vas a anotar solamente las opciones que yo te doy, ¿sí? Dale, un poquito de música, busca papel y lápiz, dale. Garabatos y sentidos. Test para saber cómo estás con tu autoestima. ¿Sí? Autoestima es una palabra compuesta. Auto es uno mismo. Vas a notar las palabras nunca, a veces, como vos quieras, en imprenta o en cursiva. Como vos quieras. Nunca. A veces, muchas veces, siempre. ¿Sí? Vamos por la número uno. Tenés que ser sincero, absolutamente sincera, ¿eh? Bien. Y vas poniendo una cruz en la opción correcta, sincera. Bien, número uno. Me acepto como persona. Número dos. Tengo confianza en mí mismo, en mí misma. Número tres. Sé afirmarme. Cuatro, la mayoría de las personas me quiere. Cinco, me expreso fácilmente en un grupo. Seis, merezco ser feliz. Siete, creo que mi opinión es tan importante como la de los demás. 8. Es humano cometer un error. ¿Te decís esta frase cuando te equivocás? 9. ¿Te es fácil escuchar una crítica justificada que se te haga? 10. ¿Sos capaz de decirle a otro adulto que no aceptás su comportamiento? 11. Cuando una relación se hace insoportable, ¿podés dejarla? 12. ¿Tenés la capacidad de decir no cuando es necesario?

Artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goblin, librería escolar, fotocopias, mercería, Goblin Artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste, teléfono 4250-1565. Búscanos en Facebook como Goblin Artística. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Estamos en el bloque Aldana, el bloque de las entrevistas. Pero tenemos la publicidad que auspicia este espacio. Jugar es divertirse, es distraerse, es placer, es ser feliz. Jugando, nuestros pequeños se vinculan con el mundo y exploran su entorno. Si ya no sabes qué hacer con tus pequeños de 3 a 10 años, Pamela Viva sí, porque tiene un taller de juego recreativo llamado Cusisca. Su teléfono es 11-69-48-50-56. Y si no, la encontrás en Instagram, Cusisca Taller Recreativo. Estamos en época de pandemia, estamos pasando una situación muy particular, una situación muy difícil, y hoy tenemos en la entrevista a la señora Verónica Giacchino. Licenciada en psicología y especialista en psicología clínica. Recibida en la UBA con 20 años de actividad en salud mental. Directora del Dispositivo Integral de Abordaje Territorial de CEDRONAR, Jefatura de Ministros. Directora de ABRA de Lanús y ABRA Córdoba. Coordinadora titular de la práctica profesional Anorexia y Bulimia, Obesidad, Facultad de Psicología, UBA. Jefa de Trabajos Prácticos de la Práctica Profesional Anorexia, Bulimia, Obesidad, Facultad de Psicología, Córdoba. Y autora de artículos en las temáticas que mencionamos. Hola, Verónica. Hola, Mirta, ¿cómo estás? Qué gusto charlar contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos por aceptar estar en este programa que está, digamos, en pañales, recién comienza. Gracias por la confianza. Uh-huh. Y tenemos un tema, me parece que no va a ser la primera vez que vas difícil. A... Difícil. A ver, Verónica, ¿por dónde empezamos? A ver, la primera pregunta que... Si querés, empezamos por lo que nos está tocando vivir. Exactamente. Estamos, ¿la humanidad está preparada para una pandemia? Bueno, primero, la humanidad está preparada, porque lo que la pandemia ha puesto de relieve es una situación de trauma social. Es decir, es una situación inédita en el mundo y que deja sus efectos a nivel físico y psíquico. Y digo está preparada porque si pensamos la pandemia como un trauma social, los individuos tenemos que estar preparados para transitar algo de un duelo. ¿Esto qué significa? A partir de que el COVID empezó allá en China y se fue diseminando a lo largo del mundo, la vida cotidiana cambió, y cambió en forma permanente. Con lo cual, lo que tiene que ver con lo psíquico, este trauma implica la tramitación de un duelo, de esa vida anterior a la que llamamos normalidad, a esta nueva en la que tenemos que convivir con el COVID. Es un proceso de duelo, porque eso es un trauma social. No sé si es claro lo que explico. Sí, me abre, o sea, me abre un abanico de nuevas preguntas. O sea, que es un trauma y a su vez es un duelo, porque estamos... Exacto. Un trauma, Mirta, en términos psíquicos, significa que algo de golpe nos desestabiliza nuestra realidad. En este sentido, empieza la pandemia en Kuwait, pero se va diseminando de golpe rápidamente a través del mundo, implicando una diferencia en el modo en que vivimos la vida, en la realidad. Como es algo que llega de golpe, produce en el aparato psíquico una marquita, para decir de alguna manera, y en el caso particular de la pandemia va a tener que ver con la reconstrucción de una nueva realidad. Es decir, aquella vida que consideramos normal, ir a comprar, salir con amigos, juntarse a tomar una cerveza, no va a ser del mismo modo que antes. Por eso es importante el trabajo de duelo individual y colectivo que tenemos que realizar para poder internalizar las conductas de cuidado y para poder ir transitando esta nueva realidad y apropiándonosla. Hay una pérdida en juego, por eso un duelo. Exacto. ¿Cómo se define en este caso, cómo definen los psicólogos con tu trayectoria para nuestros oyentes salud mental? ¿Qué es la salud mental? Bueno, la salud mental está dentro de la salud general. Es un estado psíquico, físico y biológico de cierto equilibrio. Vamos a remontarnos a la cuestión, a las cuestiones vitales para que se entienda el concepto. Bien. A lo largo de la vida, desde que nacemos, vamos transitando distintas situaciones de duelo vital normal, para que se entienda. El primer duelo es el destete, ¿no? Ahí hay alguna pérdida en eso. Después, la inclusión en la escolaridad, la primera separación fuerte de un niño con sus padres, después viene la pubertad y adolescencia, que implica un duelo de esa infancia para dar lugar al crecimiento, y así diferentes situaciones vitales que implican tener ciertos recursos simbólicos para poder tramitarlas, ¿sí? Entonces, lo más importante que hay que pensar respecto de esta pandemia, más que quedarnos con lo terrible, es de qué manera tramitamos la pérdida de una realidad que teníamos para poder incorporar esta nueva realidad. Bien. Es un proceso de duelo. Exacto. Hay dos extremos, Verónica. La paranoia, sí, de no salgo, tengo miedo, al otro extremo que a mí no me importa, no creo, no pasa nada. ¿Cómo hacemos ese equilibrio? Bueno, son las... me parece que... Claro, son las conductas que pueden llegar a aparecer frente a una situación traumática, por eso hablo de un trauma social. Primero que la paranoia, no... Una cosa es estar atentos a la hora de internalizar las conductas de cuidados, es decir, estar atentos a que me tengo que lavar las manos, mantener el uso del tapaboca, cuidar al otro con la distancia social. Una cosa es internalizar esas conductas que nos van a permitir un cuidado personal. Otra cosa diferente que puede es armar algo paranoide en relación a esto. Porque cuando aparece la pandemia, indefectiblemente, como la medida preventiva y la única vacuna que se conoce es el aislamiento, el otro se me vuelve peligroso. El otro puede ser aquel que me puede contagiar. Ahora, no siempre el otro va a ser aquel que me va a contagiar si yo sostengo las conductas de cuidado. Si algo de esta paranoia persiste, habrá que ver qué le pasa a ese sujeto particular respecto de los temores en relación al otro. No se puede generalizar. Y después está, como vos dijiste, las otras conductas, las de desestimar. No existe, no pasa nada, es una mentira. Bueno, ya a esta altura ya sabemos que no hay ninguna mentira, porque a través de todo el mundo pasó el COVID, ¿no? Todo el mundo está hablando desde hace un año prácticamente, que apareció el primer caso en Kuwait, del tema COVID. Entonces, es una realidad. Puede ser que algunas personas hagan lo que nosotros llamamos un mecanismo renegatorio, y entonces no le dan consistencia a una situación real que genera per se sufrimiento. La pandemia nos ha generado sufrimiento psíquico a todos. De todas las noticias que leo, de todo el soporte escrito, leí una noticia que me llamó mucho la atención y quiero que me des tu opinión. El artículo decía algo así como que esta pandemia y este aislamiento es el mayor, así me fue la palabra, es el mayor experimento psicológico. ¿Es así? No sé si es el mayor experimento psicológico, pero que sin ninguna duda es una experiencia psicológica. Digo, saco la palabra experimento porque eso implica... Haría que hay un otro que nos está poniendo a propósito en un encierro. Y esto no es una idea de las autoridades. Esto es algo que está pasando en la realidad mundial. Entonces es una experiencia psicológica. Por supuesto, el aislamiento social y preventivo obligatorio en el caso de la Argentina es una experiencia individual y social. Y habrá que ver qué hacemos con esto en el caso nuestro, los argentinos, pero en un experimento, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Y es el mayor porque nunca en la historia de la humanidad hemos transitado una pandemia. Ha habido epidemias focalizadas, pero no una pandemia que atraviese todo el mundo. Entonces, por eso es el mayor de todos. Es un gran desafío para la humanidad. ¿Qué pasa con el argentino? Para que aprendamos de esto. Claro. ¿Qué pasa con los argentinos? ¿Qué? Está bien. Ay, bueno, no sé si soy la persona. Voy a dar con mucha humildad mi opinión personal. No sé si soy la persona adecuada para hablar de los argentinos. Sí, te voy a contar lo que me parece a mí. Me parece que obviamente nosotros veníamos de una situación compleja en el sentido de nuestro país, y el aislamiento ha producido mayores angustias que se ligan básicamente a la cuestión económica. Es cierto que ha habido hubo y las va a seguir habiendo dificultades en la economía, porque hay rubros que van a tener que variar su modo de trabajar, ¿no? Estamos escuchando todo el tiempo aquellos que se reinventan. Pero bueno, yo creo que los argentinos, con toda nuestra historia, tenemos mucha potencia. Y si realmente logramos transitar este duelo, podemos salir mucho más fortalecidos, con diferencias. Vuelvo a insistir con esto, que me parece que es importante que se comprenda que el mundo no es lo que era, que nuestra Argentina no va a ser como antes. Aquella normalidad que creíamos tener ya no es. Con lo cual, entre todos tenemos que construir una nueva normalidad en donde se subrayen las conductas de cuidado para cuidarnos a nosotros mismos, a nuestra gente querida y al otro. Por eso es un duelo, hay que duelar eso. Me parece que es lo que más nos cuesta. Todo el tiempo estamos viendo, bueno, a ver cuándo abren y volvemos a la normalidad. Y no, lo que nosotros conocíamos como normalidad ya no va a estar. Y eso es importante saberlo, con todo el dolor que implica, ¿eh? Me dejás pensando seguramente como a nuestros oyentes, pero hasta el momento no lo había tomado, y realmente uno lo siente así, un duelo. Ya no va a ser lo mismo que éramos antes. En cuanto a todas no sé si soy correcta en decir patologías que hay en esta pandemia. Sí, como... Bien, ¿se ha incrementado o ha disminuido? Mira, lo que sí, como estamos hablando, vamos a seguir en la misma línea para no confundir y que se entienda. Bien. Como estamos hablando de que estamos en un proceso de duelo generalizado, en esto que el mundo ya es distinto, habrá que ver con qué recursos cuenta cada uno para enfrentar estos dolores. Y en ese sentido, habrá quienes van a poder transitar este duelo y, como vemos en la televisión, se reconstruyen. No sé, el otro día veía que una persona que vendía en su negocio elementos deportivos ahora puso una verdulería, se reinventó. Pero también habrá otros con ciertas dificultades para tramitar el dolor, porque la vida no es color de rosa y trae dolores. Y entonces se pueden aumentar, como ya lo estamos escuchando, ciertas situaciones de consumos problemáticos en relación al alcohol o situaciones del estilo fobígenas, en el sentido de que pueden aparecer más cantidad de situaciones de ataques de pánico o fobias. Porque si el COVID lo que trae es que el otro puede portar algo de ser el enemigo que me mate, en algunas subjetividades puede generar una respuesta de encierro, de aislamiento, más allá del aislamiento que se nos pide en términos generales. ¿Se entiende la diferencia? Sí, fuiste muy... Creo que va a haber un aumento en fobias, creo que va a haber un aumento en algunas situaciones de consumos problemáticos. También hay un aumento en las cuestiones ligadas a la obesidad, ¿no? Porque el encierro, ¿qué hago con la angustia? Y muchos se la comen, literalmente hablando. Bueno, como cualquier trauma, va a dejar sus estragos y va a ver qué hacemos con esto, ¿no? Bueno, creo que... A mí no me gusta hacer cosas generalizadas. Claro. Pero bueno, creo que se entiende. Sí, se entiende, y bueno, ya anuncio que no va a ser tu primera entrevista acá, porque dejás mucho y muy valioso para los oyentes, ¿no? Esto de transitar la pandemia como un duelo me parece un aporte súper, súper valioso para aceptarlo como tal. Para cambiar internamente. Un ejemplo, Mirta. Socialmente, sí. Te voy a dar un ejemplo simple, Mirta, para que el oyente entienda, que me parece que es lo más importante, que cuando recibí tu invitación empecé a pensar como para transmitir. Seguramente vos, yo, tus compañeros en la radio, la gente que nos está escuchando, tenía cosas planeadas para este año, ¿no? No sé, el cumple de 15 de una sobrina, un viaje, cosas que hacemos los los seres humanos, ¿no? Sí. Y resulta que a partir del 19 de marzo todo quedó frenado. Eso implica un duelo, porque por ahí el cumpleaños de 15 de la sobrina lo puede hacer el año que viene, pero no es lo mismo, porque ella tenía la ilusión para este año. Entonces va a tener que duelar eso que no va a ser para poder darle lugar a eso otro. ¿Se entiende? Se entiende. Y lo traigo desde lo común. Lo traigo desde lo común para no quedar en la cosa psicopatológica. Porque es muy importante que todos estamos transitando esta pandemia y a todos nos atraviesa de formas diversas. Y todos, de algún otro modo, tenemos que perder algo en esto. Por eso hablaba de un viaje, de un cumpleaños, que es lo cotidiano en una sociedad como la nuestra, ¿no? Bien. Bueno, mi cabeza vuela a mil, así que vamos a traerla acá. Sos autora de artículos en las temáticas que abordamos. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo en estos momentos o cómo se desarrolla tu actividad? Bueno, mi actividad se desarrolla en el campo de lo público, coordino un dispositivo territorial del Acedornar, y en el campo de lo privado, en un centro ambulatorio, que por supuesto ambas actividades hoy son de manera remota, en problemáticas que se llaman de consumo, anorexia, bulimia, obesidad, adicciones, ludopatías, etcétera, prácticas adictivas. En un trabajo interdisciplinario, si bien yo soy la directora, yo no podría hacer nada si no existiera un equipo interdisciplinario de psiquiatras, psicólogos y nutricionistas que trabajan desde una posición ética y hacen que ABRA sea lo que es. Es un equipo de trabajo, es una institución que tiene unos cuantos años, que fue fundada por Alicia Dong y Liliana Vázquez, que son mis socias, y que tiene 3 sedes en este momento funcionando de esta manera, una en Capital, otra en la ciudad de Lanús y otra en la ciudad de Córdoba. Y también hacemos diferentes formaciones para profesionales y no profesionales, en relación a todas estas temáticas que te comenté, a través de lo remoto también. Bien, ¿querés dejar algún teléfono o dar algún teléfono? Para... Voy a dejar la página, tiene el Facebook de ABRA, es una página de Facebook ABRA, ahí se pueden conectar y siempre se contesta todos los mensajes, o también la página de la institución, que es www.aabelarga.com.ar. Y bueno, vos, Mirta, tenés mi teléfono. Bien. Algún oyente se quiere conectar con nosotros, tenés la autorización para pasar mi celular. No voy a dejar en los teléfonos fijos porque como estamos trabajando de manera remota no siempre por ahí la respuesta, pero vos tenés mi celular y la autorización para pasarlo a quien lo necesite, ¿sí? Perfecto. No te voy a te voy a agradecer enormemente. No te voy a decir muchas gracias. Yo te voy a decir hasta luego. ¿Sabes por qué? Porque es muy importante el bueno, vale, hasta luego. Hasta luego, Verónica. Te dedicamos. Te agradezco muchísimo la invitación y muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Te dedico este tema, la radio te dedica este tema de Marcela Morelo y Rosalén, La Salida. De este sueño tan lindo, yo quisiera decirte, cariño, un segundo en el día, un minuto contigo, me da la fuerza que necesito. Nos metemos en líos con total inocencia, yo no puedo vivir sin tu presencia. Eso me mataría, me hundiría profundo, perdería la fe, ya perdimos el rumbo. Si quieres te ayudo a encontrar la salida. metidos en líos con total inocencia. Yo no puedo vivir sin tu presencia. Eso me mataría, me hundiría profundo. Perdería la fe, ya perdimos el rumbo. Si quieres te ayudo a encontrar la salida. Podemos ir juntos, gozar de la vida. Tomarnos un tiempo de nada y reírnos de todo. Y hacer que parezca normal. Si quieres te ayudo, te ayudo. Si quieres te ayudo, te ayudo. Tomarnos un tiempo de nada y reírnos de todo. Y hacer que parezca normal. Vivir en un laberinto. Vivir en un laberinto. Garabatos y sentidos. Me encanta que te renueves como mujer en todo sentido, que estabas haciendo antes stand-up, ahora estás haciendo radio. Está muy bueno, me encanta lo que haces, me encanta todo, porque tenés ganas de estar bien en todo sentido. Gracias, Marixa. Marixa con X. Mara, feliz día del amigo. Quise aprovechar este espacio para decirlo. Gracias, Mara, igualmente. Saludo a Luis. Hechizos de amor, amarres de pareja, Sánchez Mirta Alejandra, pitonisa del amor. Déjenos su consulta, le responderemos a la brevedad. Tu admirador secreto. Acá se leen todos los mensajes. Todos, todos, todos. Bueno, vamos al test. Muy interesante, Verónica va a volver a estar en el programa porque muy interesante absolutamente todo lo que dijo y en cada palabra a mí me abría una puerta nueva para seguir hablando. Vamos a tener también, en lo posible, la consulta, la entrevista a una nutricionista. ¿Qué estamos comiendo? Al test, jugamos a un test en realidad, ¿sí? Bien, ¿sumaste? ¿Sumaste bien? ¿Te acordás? Por cada siempre 3 puntos, muchas veces 2 puntos, a veces 1 punto y nunca no vale nada. De 0 a 15 puntos. Hay obstáculos que tenés que vencer para aumentar tu autoestima. ...16 a 25 puntos... estás en camino, te quedan algunos puntos importantes para desarrollar. De 26 a 36 puntos, ya tenés una autoestima respetable. ¿Cuánto? ¿Cuánto sacó? Bueno, ahí. Este test que acabamos de hacer se extrajo del libro Cuadernos de Ejercicios para Aumentar la Autoestima, de Rosetti Poletti y Bárbara Vogt, de Editorial Terapias Verdes. Dos lecturas pendientes. María del Carmen, 59 años. María del Carmen. Letra caligráfica por excelencia. Buena autoestima. Buena autoestima, pero va y viene María del Carmen. Al principio hay buena autoestima, buen ego, y después es como que importa más lo social y lo familiar. O sea, va y estás en un va y ven, que voy y vengo. Amable, buena energía. Y hay rúbrica. Ya vamos a trabajar qué es la rúbrica. Sí, hay una rúbrica. O sea, todo eso deja un dejo de inseguridad, María del Carmen. Bien, y acá me detengo, porque Carlos Alberto, también de 59 años, me detengo, porque es una firma que no voy a leer. A ver, no voy a leer porque me deja muchas dudas y temo pecar. Entonces, en privado, Carlos Alberto, vamos a desarrollar esta firma porque no quiero herir susceptibilidades ni nada por el estilo. Entonces, Carlos Alberto, pasamos privado. Paula Liliana no me puso la edad, seguro que es por coquetería, porque en su firma hay mucha coquetería. En el pasado, sí, hay un conflicto en el pasado que te mantuvo y te mantiene todavía como en una burbuja. Entonces habría que desandar esa burbuja, ese encierre que está ahí adentro para poder seguir los caminos. No hay aspiraciones a futuro. No hay aspiraciones a futuro. Y tenés una muy buena energía y hay un dejo de inseguridad. Pero aclaramos, estamos en pandemia y todos estamos con ese dejo de inseguridad. ¿Cómo tomás el lápiz o la lapicera? ¿Es importante o no es importante? ¿La tomás como querés porque así te gusta? Aprender a escribir es un reto en sí, así que para el proceso sea más fácil, los alumnos deben tener los instrumentos y la técnica apropiada. Tres aspectos deben ser tomados en especial consideración. Primero, el tipo de lápiz. Segundo, la forma de tomar el lápiz. Y tercero, la postura. Y debe ser práctico para que lo tomes, para que tenga un agarre cómodo, y la zona de agarre debe ser suave para que la posición de la mano sea relajada. No menos importante, al niño tiene que gustarle. Esto promoverá un mejor desempeño, aprendizaje más rápido y una letra más legible. ¿Cómo tomás el lápiz? A ver, tres dedos se utilizan para tomar el lápiz. Pulgar, índice y mayor. El anular y el meñique se apoyan sobre la hoja. La mano debe estar relajada, evitando así calambres musculares. La tensión dificulta un movimiento fluido y hace que el alumno se canse más rápido. Si un alumno aprieta demasiado su mano, significa que está tratando de ser demasiado preciso. Hay que recordarles que no todos tienen que ser perfectos. ¿Cómo te sentás? Como si estuvieras en el bar, en la plaza, en el club. Pones las piernas arriba de la mesa, arriba de la silla. ¿Cómo escribís? ¿Tiene que ver la postura? Sí, por supuesto. Hay que sentarse con la espalda recta y los pies tocando completamente el suelo. Los codos deben descansar cómodamente en la mesa. La posición de la mano debe permitir un movimiento fluido. Los brazos y las manos no tienen que servir de apoyo para el cuerpo, porque si no, el movimiento será más restringido. Recuerden que este programa es atemporal. Yo sé que hay medios digitales y que estás continuamente tiki tiki tiki tiki con el teléfono, con la computadora. Enseñar a escribir supone un reto, pero que ese reto sea un proceso divertido y creativo para el alumno. Vamos al tema. ¿Qué es autoestima? Y acá abrimos un panorama impresionante, impresionante. Por eso insisto yo mucho con la autoestima. Autoestima es, lo voy a decir bien despacio, es la valoración, percepción o juicio positivo o negativo que una persona hace de sí misma en función de la evaluación de sus pensamientos, sentimientos y experiencias. En términos simples, es el valor que una persona se da a sí misma. Está relacionada con la autoimagen, que es el concepto que se tiene de uno propio, y con la autoaceptación, que se trata del reconocimiento propio de las cualidades y los defectos. La forma en que una persona se valora está influenciada en muchas ocasiones por los agentes externos o el contexto en que se encuentra el individuo. Por ello puede cambiar a lo largo del tiempo. En este sentido, la autoestima puede aumentar o disminuir a partir de situaciones emocionales, familiares, sociales o laborales, incluso por nuestra autocrítica positiva o negativa. De Camila. Estuve desconectado, oscuro. Tenía tiempo ya vibrando bajo. Reencontrar el camino fue duro. Y más por todo lo que el karma trajo. Fue como un beso de Dios, fue mi camino de regreso. Tengo luz en mi instrumento. Tengo luz en cada parte de mi cuerpo. Tengo luz. Perdido, solo, aún teniendo el mundo a mi lado. Tu llegada fue como un beso de Dios, fue mi camino de regreso. Y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Hola Mirta, qué trabajo lindo estás haciendo en la radio. Muy lindo. Saludos desde Brasil. Yo estoy trabajando un montón acá, un montón. Estamos haciendo empanadas todos los días. Hoy mi mamá está haciendo bizcochuelos de batata dulce y frango, yo me olvidé de la palabra, no es frango, es pollo. Y ahora yo estoy estudiando porque tengo clases virtuales, pero la pandemia está tranquila en Brasil. Tiene muchos casos, pero las personas siguen sus vidas y rutinas normales. En mi ciudad es muy pequeña, lejos de la capital, entonces seguimos la vida mejor acá. Pero en capital está todo cerrado, está todo parado, no trabajan, no hacen nada. ¿Y vos cómo estás? Yo extraño un montón y